es para que la vivas, la sientas cerca de ti. Trece y 31 minutos de la mañana de este jueves 7 de noviembre. Como cada jueves, tenemos una cita con la biblioteca. Nos marchamos hasta la José Hierro. Tengo conmigo al otro lado de la línea telefónica a Mercedes Justo. Muy buenos días, Mercedes. Hola, buenos días. ¿Qué tenemos planteado esta semana en la biblioteca? Pues mira, esta semana que casi ya termina, tenemos un taller de costura. No sé si sabrás que la biblioteca, bueno, pues apuesta por todo lo que tiene que ver con el consumo responsable y el medio ambiente. Y entonces Ana del Valle, que es una diseñadora talaverana y que fue aguja de cerámica el año pasado, pues va a impartir un taller que va a durar durante todo noviembre. En este taller lo que se pretende es que con prendas que normalmente tú tirarías porque ya no te las pones o porque te han quedado pequeñas, no te gusta, o sea, ya han pasado de moda, pues Ana del Valle propone reinventar estas prendas para que no las tires. Darle una segunda vida. Exactamente. Va a tener lugar todos los jueves del mes de noviembre y vamos a terminar como colofón especial con un desfile de los modelos confeccionados el día 30 de noviembre, el sábado día 30. Charlamos aquí en Oiz Radio con Ana justo antes el día que impartía esa charla, ella en la que hablaba, bueno, pues de lo que se representa, ¿no?, la industria de la moda a nivel medioambiental, la repercusión que tiene y el daño que puede hacer al medio ambiente, y nos hablaba de estos talleres que se iban a llevar a cabo, si no me equivoco, los jueves, ¿verdad? Efectivamente, lo que ocurre es que ya es un... es un taller cerrado. Que tenemos completísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido la demanda? Me imagino que, como todo lo que organizáis, muy pronto, ¿no? La gente se ha animado y ha estado dispuesta a participar. Pues fíjate que se llenó en el mismo día que Ana dio la conferencia, ya se cubrieron todas las plazas. Estamos pensando en hacer una segunda edición, pero ya de cara al año que viene, para el 2020. No sabemos muy bien qué mes, seguramente en febrero, pero fíjate que hemos cogido lista de espera y casi también que está llena, ¿eh? Así que bueno. Pues. Bueno, pues lo que hablamos es que yo creo que quizás cada vez más, ¿no?, tenemos más conciencia ecológica y es verdad que tenemos muchas prendas en el armario y vamos a hablar sobre todo de mujeres, ¿eh?, porque yo creo que tenemos tendencia, ¿no?, a comprar más y a tratar de seguir más esos la moda, ¿no?, lo que decimos, lo que está de moda esta temporada, y tendemos a comprar cosas y también somos quizás las que más cambiamos de peso a lo largo de nuestra vida, ¿no?, por diferentes motivos. También, por ejemplo, pienso en la maternidad, ¿no?, y una dice, jolín, es que con lo bonita que era esta chaqueta y ya no me la pongo. Pues Ana nos decía, bueno, pues quizá la puedes utilizar pues para hacer un chaleco, para quitar el forro y utilizarla en un cinturón. Yo creo que nos hemos animado con esto, ¿no? Y oye, pues yo creo que ahí están todas las personas que participen en el taller dispuestas a dar una vueltecilla a su armario. Pues sí, además, Ana, fíjate, no solamente nos animaba a traer prendas de vestir, sino también, y es algo que me llamó la atención, puede ser ropa de cama, cojines, cortinas. A veces cambiamos las cortinas y dices tú, si es que están nuevas, ¿y qué hago con esta tela? Pues seguro que con Ana en el taller nos da ideas para hacer algo con ellas. Bueno, pues estaremos muy atentos a ese desfile el día 30, ¿no? Pues para ver todo lo que ha salido de ese taller. De ese taller, efectivamente, pues os esperaremos encantados a todo el mundo aquí en la biblioteca el día 30. Y luego, mira, este viernes vamos a tener un encuentro con Pedro Mañas, el escritor Pedro Mañas. Él fue premio Barco de Vapor en el 2015, con un libro infantil-juvenil que es La vida secreta de Rebeca Paradise. Es un libro estupendo, muy divertido, pero también es muy entrañable, muy emocionante. Es la historia de una niña, Rebeca Paradise, que vive con su padre, es bajita, miope y es especial. Entonces es un libro, bueno, que yo recomiendo a todo el mundo la lectura, sea pequeño o mayor. Pedro Mañas también es el autor de Las princesas dragón, que es una serie que entre los chavales tiene mucho tirón, sí. Y entonces nos va a visitar este viernes, como te digo, a partir de las 6 de la tarde en el anfiteatro de la biblioteca, y está abierto a todo el mundo, así que pueden venir los papás acompañando a los niños o los más mayorcitos pueden venir solos y hacerle las preguntas que quieran y sobre todo escuchar a Pedro a Pedro Mañas, que es un excelente comunicador, además de un excelente escritor. Más de uno, además, se llevará seguro los libros para que se los firme. Pues eso, que aprovechen, que aprovechen. Bueno, pues eso, mañana viernes, día 8, hemos dicho, Mercedes, ¿a qué hora? A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde en el anfiteatro de la biblioteca. Siempre somos un poquillo despistados y hay que tomar nota, yo por lo menos, porque si no se me va de la cabeza. Pues nada, tú apúntatelo y ya está. Y luego también te diré que en la planta de préstamo para adultos, ¿sí?, a partir de 14 años, pues tenemos un especial de Tim Burton. ¿Sabes? Entonces, sobre todo llama muchísimo la atención, además de que hemos hecho un centro de interés con películas y libros, o bien de este director, o alusivos a su trabajo y a su vida, pues tenemos una decoración, bueno, fantástica. Yo he de decir que lo he visto a través de las redes sociales, que he visto vía Facebook esas fotitos, y os lo habéis currado un montón, sí, está fenomenal. Sí. Mucho, mucho, es verdad, ¿eh? Mis compañeras, la verdad es que algunas son increíbles haciendo todo este tipo de la nada, porque es que es con papel, y consiguen recrear... Pues, está fenomenal, y yo creo que también los adeptos, los seguidores de Tim Burton son muy fieles, y este tipo de iniciativas yo creo que también van a tener mucho tirón, porque... Pues eso, porque eres de Tim Burton o no eres de Tim Burton, te gusta o no te gusta, yo creo que levanta pasiones a partes iguales. Sí, pues que aprovechen, que vengan a llevarse lo poquito que ya nos queda en préstamo, pero sobre todo si quieren venir a ver este montaje que hemos hecho alrededor de este genial director, pues que se pasen por la sala de adultos y que disfruten. Claro que sí. Y eso es lo que te puedo contar así a grosso modo. Bueno, pues son algunas cositas. Oye, siempre hay semanas que son, bueno, pues por calendario, por agenda, un poquito con más eventos o con un poquito menos, pero está fenomenal. Ahí tenemos, bueno, pues esa curiosidad por saber qué van a salir de esos talleres que organiza Ana del Valle con el desfile el día 30 y, por supuesto, mañana a Pedro en el anfiteatro, que yo calculo también que muy rápido se completará el aforo, que es lo que suele pasar en la biblioteca, que todo lo que organizáis tiene mucho éxito y bueno, pues está casi la gente haciendo cola desde muchísimo tiempo antes, o bien para apuntarse a todas las iniciativas, las actividades que tenéis, que tienen que ser bajo inscripción previa, como todas estas actividades que son hasta completar aforo, así que seguro que mañana, si alguien pasa por la puerta de la biblioteca José Hierro y ve haciendo cola a la gente, sí. Es por eso. Eso esperamos. La verdad es que intentamos, además, que todo el mundo tenga cabida, todos los gustos. Mira, comentabas los fans de Tim Burton, ¿ves? Pues intentamos que todo sea un poco eso, pues, que ir ampliando el marco de acción de la biblioteca para que cada vez la gente se sienta más a gusto aquí y más identificada con las cosas que ofrecemos. Así que vamos, intentamos. Lo reconocemos, desde esta casa, desde OIC Radio, bueno, pues nos encanta haceros de altavoz, porque al final lo que hablamos, a veces es cuestión de tener claro las fechas, para apuntarse, para coger una plaza, porque las actividades de verdad que están muy demandadas, y eso es porque el público de Talavera valora enormemente el esfuerzo que estáis haciendo desde la José Hierro, pues para atender a todos los gustos y a todas las actividades. Mercedes, sí. Justo, ha sido un auténtico placer, como muchas todas gracias, las semanas. Diana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hablamos prontito. Estupendo. Gracias. Adiós. Adiós.